Mi sobrina se llama Brisa Ilén Pereira, tiene 5 años. Sí. Y se hizo la denuncia el 31 de agosto, que fue cuando nos enteramos. Y sí. Lo que estamos pidiendo acá en el corte es que se venga la gente, por favor, que nos pueda ayudar acá en el barrio. Sí. Que se acerque hasta la avenida para darme una mano, para que se mueva todo esto, porque está muy tranquilo. Hace 3 meses que Brisa está desaparecida, nosotros... O sea, mi madre, mi padre, yo, los vecinos nos enteramos por una denuncia que hizo mi mamá, que cruzaron al padre, Víctor Hugo Sequeira, lo cruzaron y él dejó asentado en la comisaría nada más, y que dejó a Brisa en Agustín Magaldi Alvarado, donde está la garita de prefectura y la Cámara de Gobierno de la ciudad. El lunes me presenté yo en la fiscalía a hablar con el fiscal y me dijo que no había pruebas de que el padre la había dejado en la esquina. Ah. O sea, no, ellos se basan en lo que dice el papá, que quedó ahí, nada más. Sí. Yo lo que quiero dejar bien en claro que yo no voy a hablar bien de nadie ni mal de nadie. No me importa cuál es la vida de mi hermana, cuál es la vida del padre. Yo sí. Acá estoy haciendo ese quilombo con todos los vecinos, sí, para que aparezca mi sobrina. Mi sobrina Brisa Ilén, de 5 años, que hace un mes que nos enteramos que está desaparecida porque se cruzó el padre acá en la avenida Iriarte, en la cultura. Y esa fue la declaración que hizo él. ¿Hasta qué hora van a estar ahí? Y acá nos vamos a quedar hasta que vengan los canales, nos hagan una entrevista, salga Brisa, que se vea en todos lados quién es Brisa, cómo fue, qué pasó. Y bueno, acá nos vamos a quedar, así que todos los vecinos que nos quieran acompañar, si quieren acercar, por favor, van a ser bienvenidos. No lo hagan por mí, no lo hagan por nadie, solamente por Brisa. Hagan todo lo que tengan que hacer por Brisa, por favor, necesitamos que la gente nos acompañe. Bien, recordando, ¿dónde están ahora? Ahora estamos en Vélez Sarsfield y Iriarte. Iriarte. Donde está la iglesia del Sagrado Corazón. Perfecto. Bueno, ahí están los vecinos y vecinas acá del barrio y por qué no de todos lados que se acerquen a Iriarte y Vélez Sarsfield a acompañar esta lucha por Brisa. Que aparezca, por favor, ¿no? O sea, que hagamos todo lo posible para que aparezca Brisa. Sí, bien. Eso es lo que nosotros queremos. Perfecto. Bueno, Paulina, te agradecemos que hayas salido al aire. Y bueno, nada, la radio Che Barracas está a disposición para lo que necesites. Bueno, dale, muchísimas gracias. Y gracias a la gente que está ahí. Bien ahí. Bueno, dale. Gracias. Dale, gracias.